Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Doble Check. Mi nombre es Bruno Ortiz y le doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharnos en el momento en que te hayas decidido descargar este episodio o escucharlo en línea. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Patrón. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra segunda temporada. Y como bien dijo Bruno, el episodio número 20, muchos dos en esta semana. Tenemos varios temas interesantes para tratar. El primero, como muchos ya saben, los bancos peruanos han sido víctimas de ransomware. Entonces nosotros te explicamos qué fue, qué pasó. Y la mayor pregunta que todo el mundo se hace, ¿perderé mi dinero por esto? Luego tenemos las aplicaciones de taxis sobre el reciente caso de violación a una de las pasajeras de una aplicación. ¿Digo el nombre o no digo el nombre? No es el primer caso de problemas de seguridad que han habido. Lamentablemente, desde que empezó el tema del uso de aplicaciones de taxi aquí en el país, ha habido varios episodios de seguridad, ¿no? Violaciones, robos, intentos de secuestro, etcétera, etcétera. Así que igual vamos a mencionar qué pasó. Pero bueno, sigue dando un poco el resumen del episodio de hoy. Bueno, justamente en las aplicaciones de taxi hay alguna solución a lo que es la inseguridad y cómo abordarlo desde el punto de la tecnología. De allí vemos las reseñas 3x3, donde te explicamos qué equipos estamos reseñando esta semana y las tres cosas que no nos gustan y las tres cosas que sí nos gustan. Y finalmente llega lo más esperado. Los avisos parroquiales sobre el sorteo de entradas para Más Gamer Festival. Esto es Doble Check. Algo que realmente, no sé si decirlo, pero ya lo estaba esperando. Hace un mes que Chile sufrió un ataque de ransomware, varios bancos del país, y fue más de un ataque, si no me equivoco, 2 o 3. Entonces la mayoría estaba esperando, pensando, ¿cuándo llega a Perú? Y justamente ocurrió en los bancos peruanos, 2 sufrieron ataque de ransomware y los otros bancos decidieron desactivar sus redes sociales, cerrar incluso oficinas para poder hacer frente a este ataque de software malicioso. Primero vamos a explicarle un poquito a la gente o aclararle un poco el tema este de los términos, porque de repente no están muy familiarizados con ellos. Todos sabemos qué cosa es un software, ¿verdad? Un programa. Entonces, al software malicioso se le llama malware, ¿no? Combinación de malicious o malicioso en español con el software malware de software. Dentro de esos malware hay un tipo que se llama ransomware. Ransom en inglés significa rescate y el ware se mantiene por el tema del software. Entonces, el ransomware es un tipo de malware, hasta ahí me siguen, es un tipo de malware que lo que hace es, así como cuando secuestran a la gente, ¿verdad? Se meten en un banco, secuestran a la gente o de repente están caminando por la calle y alguien secuestra a una persona y luego llaman a su casa y le dicen, oye, danos dinero para devolverte a tu familiar, a tu amigo. Lo mismo pasa con los archivos, los datos, que son muy sensibles para las empresas. Los crackers, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que hacen es tratar de introducirse a los sistemas, hacerse de los archivos estos sensibles, de alguna manera encriptarlos o esconderlos o, digamos, no permitiendo el acceso de su dueño a esos archivos, pidiendo a cambio una recompensa. Así es más o menos como funciona el ransomware. Algo muy interesante es que el ransomware no es algo nuevo. De hecho, ya tiene más de 20 años, solo que se volvió bastante popular el año pasado por el famoso WannaCry y también por Petya y NotPetya. Ese WannaCry me sonó a Guanaco. Pronuncié bien, WannaCry. No, está bien. Yo estoy con la oreja media tonta, entonces escuché Guanaco. Pero bueno, sí, en realidad fue por WannaCry y por Petya y NotPetya, porque, digamos, fueron como que los... Primero que fueron ataques relativamente seguidos, y segundo que fueron muy eficaces. Sí, muy fuerte. Se atacaron incluso algunas empresas que funcionaban acá en el Perú. Entonces, para que se hagan una idea, todo el sistema de salud, la gran mayoría del sistema de salud de Reino Unido se vio en una crisis terrible porque todos los datos fueron encriptados y para pedir un rescate pedían bitcoins y todo el mundo sabe el furor que ocasionó los bitcoins a llegar a $20,000 por una monedita. Para los que no sepan qué cosa es un bitcoin es una moneda virtual, una moneda electrónica que tiene la particularidad de que para hacer las transacciones todo se hace a nivel virtual, todo se hace a nivel del uso de computadoras, por decirlo de alguna manera. Tienen la ventaja, entre comillas, de que tú puedes hacer, por ejemplo, una transferencia en bitcoins y esa transacción va a ser muy compleja de que tú puedas hacer algún tipo de seguimiento. La trazabilidad de esa transacción va a ser un poco complicada. Entonces, obviamente, eso es ideal para los delincuentes porque no van a saber quién es el que está pidiendo el rescate, ni quién es el que está cobrando ese dinero. Claro, el Bitcoin es una criptomoneda y como bien dices, es una de las favoritas en el mercado negro porque no se puede rastrear. Bien, entonces, ¿qué pasó? En estos últimos meses, Latinoamérica ha sido víctima de muchos ataques de ransomware, sobre todo las entidades bancarias. Como bien había dicho al principio, Chile había pasado por estos ataques hace 2 semanas y hace unos días pasó con los bancos peruanos. Lo interesante es que justo a mí me pasan esos datos, tengo contactos en el mundo de la ciberseguridad y me comienzan a preguntar qué bancos eran, qué había pasado y justo había usuarios que en el mismo usando Twitter comenzaban a comentar, oye, no puedo entrar a la aplicación, oye, ¿sabes qué? Estoy 45, 50 minutos en el banco esperando para poder hacer una transacción y como que el sistema se cayó, nadie sabe qué pasa. Hubo un tuit, discúlpame, en particular de un usuario que decía que estaba en una agencia de Scotiabank, porque fue una de las afectadas, de la Avenida del Arco, y que le habían dicho que había una caída masiva del sistema. Ahora, quien va normalmente al banco está acostumbrado a que te digan, no, ¿sabes qué? Se fue el sistema, no, se cayó el sistema. Nadie sabe qué cosa es el sistema. Solo sabes que se cae y por esa maldita razón no puedes hacer sus transacciones. Entonces, lo particular de este tuit era que ese señor decía que luego había ido a una agencia que estaba unas cuadras más allá y la agencia estaba atendiendo y porque también sabía que había el sistema y que luego se habían escuchado que había otra institución que aparentemente era el Interbank que había hasta le había ordenado a sus trabajadores apagar las máquinas, incluso habían cerrado la oficina por un tema de seguridad. Entonces, cuando ese tipo de información empezó a distribuirse a través de los medios sociales, obviamente a la gente le entró miedo, porque no sabían qué estaba pasando, no sabían si era una simple caída del sistema, que como repito, nadie sabe qué diablos es, pero que aparentemente no es de mucho riesgo. Pero ya cuando se empezó a escuchar de que había bancos que estaban cerrando sus oficinas, etcétera, etcétera, la gente como que se psicoció un poco, pues, ¿no? Justamente 2 días antes de este ataque, el FBI había lanzado una alerta para Latinoamérica diciendo que habría un posible ataque, sobre todo a cajeros. Justo cuando pasó esto, todo el mundo comenzó a preguntarme por redes sociales, ¿y ahora qué hago? Me han dicho que el Scotiabank y el Interbank han sido intervenidos. ¿Qué puedo hacer? Tengo mi dinero ahí, puedo hacer transacciones, no puedo hacer. Otros bancos, que yo sepa, como el BBVA y el BCP apagaron el sistema para evitar contagiarse. El ransomware ingresó a uno de los sistemas, no estoy segura si fue el Scotia o el Interbank. Por mis fuentes me dijeron que primero fue el Scotiabank y comenzó a secuestrar datos. Entonces, para evitar la propagación, comenzaron a cerrar el sistema, el protocolo y demás. No ha llegado a afectar, digamos, a los usuarios de te voy a robar el dinero, esa es la principal preocupación de la gente. Hasta ahorita, lo que me dicen mis fuentes es que no hay personas que se hayan visto perjudicadas, salvo el hecho de que como fue en quincena, normalmente 15, 16, la gente recibe el pago y paga sus cuentas. Entonces, si hay retrasos y mora, que yo sepa, la persona puede pedir que el banco le pague la mora, pero sí hubo un pánico generalizado entre la gente cuando comenzaban a hablar, porque los bancos recién han comenzado a publicar contenido sobre eso cerca de las 6, 7 de la noche cuando el ataque comenzó, si no me equivoco, de 1 a 2 de la tarde. Y lo peor es que a esa hora lo único que te decían era, estamos viendo nuestros sistemas, tampoco era una cosa muy segura, muy... Muy clara tampoco. Muy clara, muy diciéndole, pasó esto, hemos hecho esto, estate tranquilo, no era nada de ese tipo tampoco, ¿no? Digamos, eso tampoco ayuda. Creo que los bancos debieron decir desde un principio, ojo, estamos en un ataque, pero tenemos estamos realizando estas acciones para evitar que se propague, su dinero está a salvo, todo tranquilo, no haga eso. Porque la alerta que a mí me mandaron, estuve comunicándome durante todo ese tiempo con Dmitry Bezushev de Kaspersky Antivirus, de Kaspersky Lab. Entonces él me decía, tienes que avisar a la gente que no se preocupe, que por ejemplo si recibe un correo de su entidad bancaria que haya estado infectada, que no lo abra, que por el momento no saque dinero de los cajeros porque parece que es un ransomware que quiere atacar a los cajeros, entonces podría cifrar, digamos, a la hora que hagas un retiro, que por favor ahorita tampoco hagan transacciones en la web mientras todo se estabiliza. Entonces, de parte de la compañía de antivirus, tuve más directrices a seguir que pude postear en mis redes sociales para que la gente esté calmada que en los mismos bancos. Y al final la CBS, casi a las 9 de la noche, postea algo como los bancos han rechazado el ataque, ¿no? Entonces todo está muy bien, pero la gente se ha quedado en la nebulosa de ya, ok, ¿qué pasó? ¿Qué peligro supuso a lo que es mi dinero? ¿Qué están haciendo para asegurarse, ¿no? De que no vuelva a pasar. En realidad, el aviso de Asbank, que fue el primero, fue un poco más temprano, ¿no? Que daba cuenta de que efectivamente había un ataque. Y para hacer un poquito recuento, según a mí me habían contado, un par de días antes habían recibido la alerta de que había habido una filtración de datos de los bancos. Entonces, aparentemente, en ese momento en que sucedió esto, era cuando, digamos, habían intentado hacer el atraco. Pero hay algo que yo quería contarles a la gente que está escuchando el podcast. Obviamente, cuando hay alguno de estos problemas con el banco, lo primero que uno va a pensar es, oye, mi plata, ¿no? Se van a llevar mi plata, etcétera, etcétera. Ahora, yo les digo, lo menos probable que pase, por lo menos en este tipo de situaciones, es que estas bandas de ciberdelincuentes quieran llevarse su dinero. ¿Por qué? Porque va a ser un poco complicado, porque el dinero, que es dinero físico, se puede rastrear. Entonces ese dinero tiene que ir a otra cuenta, y a otra cuenta, y a otra cuenta, y a otra cuenta. Entonces se puede hacer el seguimiento. Eso es uno. Por eso es que, por ejemplo, estos ciberdelincuentes al momento de actuar no han ido por la plata. Han ido a decirle al banco, oye, esta información que es sensible para ti, yo la quiero secuestrar y yo te quiero pedir plata a cambio, cosa que no han podido hacer aparentemente. Entonces, uno, la plata en este caso no ha estado en riesgo, ¿ya? Dos, por ahí escuché que alguien decía, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo X cantidad de dinero y si me roban la plata, el banco solamente va a reconocer una cierta cantidad y no la totalidad de mis ahorros. Ahora, eso no es tan cierto, porque justamente por un tema legal, por lo menos en el Perú, la Superintendencia de Bancos y Seguros le obliga a los bancos a contratar seguros que protejan los ahorros de sus clientes. Entonces ellos tienen una cantidad de dinero que aseguran. Entonces, si a alguien le roban su dinero, el banco no va a perder esa plata, porque también eso alguno va a pensar, no, a mí no me va a devolver la plata porque el banco nunca pierde. Efectivamente, el banco nunca pierde. Pero si cabe la mala suerte de que por uno de estos hechos, ¿no?, por un robo cibernético o lo que sea, te roban tu dinero, el banco no va a perder. ¿Por qué? Porque ellos ya están pagando un montón de plata para que la aseguradora te reponga. Ese es uno. Ese es dos. Ahora, claro, si te secuestran y te obligan a sacar por el cajero, si hay otro tipo de esas modalidades de robo, eso, por ejemplo, eso no te lo cubre. Y es por eso que los bancos te venden seguros muy específicos que tienen que ver con ese tipo de incidentes, para que también tú estés protegido. ¿Ok? Entonces, y tres, que yo creo que ha sido el error fundamental, como bien lo decía Gaby, en este caso en particular, ha sido que me parece a mí que el banco subestima a su a su cliente. ¿Por qué? Porque yo me imagino que habrá dicho, pucha, no podemos decir nada porque ahorita la gente se me paniquea, va a querer sacar la plata del banco, van a de repente abren brechas en el sistema porque empiezan a meterse por el cajero o por la web o por la aplicación y qué sé yo, y por ahí se puede meter el ciberdelincuente y nos arruina nuestro protocolo de seguridad. Pero yo creo que ese sentimiento se evitaría si el banco fuera más transparente o pensara alguna manera de hacerlo y saliera en público a decir, oye, muchachos, por si acaso, nosotros somos parte hemos sido víctimas de un ataque cibernético, lo hemos podido repeler, pero no podemos seguir haciendo transacciones porque estamos terminando de limpiar el sistema, así que lamentablemente hasta mañana no vamos a poder atendernos por nuestros canales regulares. Yo creo que hablando de esa manera la gente va a entender. Obviamente hay cuentas que pagar, etcétera, etcétera, pero o es eso o haces que esa situación se extienda más y no puedas ver tu plata por más tiempo. O sea, por lo menos eso es lo que yo creo con respecto a este tema en particular. Y espero que por lo menos, si es que tú que estás escuchando esto has sido afectado por esta situación, yo creo que hubiera sido mejor que te expliquen qué cosa estaba pasando y no empezar a caer en pánico por todo lo que la gente lleva compartiendo a través de las redes sociales. Han sido, de hecho, los medios de comunicación los que han explicado a los usuarios qué pueden hacer. Por ejemplo, yo había leído, si no me equivoco, en La República, que si tú tenías que pagar algo justo como bien había dicho antes, era quincena 16 y tienes que pagar cuentas como la luz, el agua, el teléfono en esas fechas, o te pagan en esas fechas. A veces hay gente que recibe pagos quincenales. Entonces, si hay una mora a pagar, el banco está obligado a darte ese pago o condonarte la deuda porque obviamente el sistema estaba todo colapsado. Sí, creo que es necesario que el usuario esté atento, que le expliquen qué es, y como bien decías, es demostrar, no, ¿sabes qué? Por este momento no puedes sacar dinero del cajero. Y bueno, finalmente todo demuestra que está muy mal dirigido, al menos la parte de cómo se presentan los bancos al público. No hay que pensar que las personas no comprendan la gravedad del asunto. Al final terminamos escuchando publicidad de bancos muy modernos, con sistemas muy, muy sofisticados y canales de atención muy adecuados a los nuevos tiempos, pero terminan reaccionando como hace 20, 30 o 40 años atrás. Yo creo también que no será la primera vez que escuchemos de ransomware en los bancos peruanos. En Chile ya han pasado 2 o 3 ataques y creo que vamos a seguir escuchando más, sobre todo también en la región de Latinoamérica. No hay mucha seguridad, los protocolos son más lentos e inclusive si países tan avanzados en cuanto a tecnología como Reino Unido, como Estados Unidos, han sido víctimas. Y si no fuera por este hacker que descifró cómo se expandía WannaCry, no sé hasta qué nivel hubiera llegado, pero yo sí creo que varias máquinas, inclusive de usuarios comunes y corrientes, hubieran sido afectados. Y eso te pone a pensar, si así estamos sin el internet de las cosas, sin lo que es la 5G, ¿cómo será ahora que hasta tu refrigeradora va a estar conectada? Y tú que estás escuchando esto, ¿tuviste alguna complicación adicional con el tema de los bancos? Te invitamos a que nos comentes a través de nuestras redes sociales para seguir la conversación por ahí. Esto es Doble Check. Como muchos saben, Perú lamentablemente tiene muchos casos de inseguridad y parte de ello es la inseguridad en lo que es aplicaciones de taxis. Desde mi experiencia propia, normalmente cuando me subo a un taxi comparto mi dirección con toda mi familia, con las personas que estén conectadas. Siempre veo que el taxista sigue la ruta. Si selecciono taxi, bueno, esta era una opción que antes había. Por ejemplo, hay varias aplicaciones, está al menos Easy Taxi, Bit, Uber y el otro es Cabify. En el caso de Bit era la aplicación que yo más usaba porque te permitía seleccionar a taxistas de una lista completa. Entonces yo siempre escogía el que tuviera la mejor calificación y con varias calificaciones, no que fuera 5 estrellas y 1, 2, 3 personas, sino ya sobre los 1000, ¿no? Y aún así, siendo mujer, lamentablemente, estás con el miedo de que, bueno, subo al taxi, voy a ver que todas las perillas estén bien puestas, que vaya por la ruta tasada, que no huela raro, porque con todos los casos que uno escucha en redes sociales de que me echaron un líquido, me echaron un gas, comencé a sentir que huele raro y luego terminé en un descampado y demás, una está realmente asustada. Y lamentablemente hace menos de una semana se dio el caso de María Claudia, si no me equivoco, una chica que subió a un taxi de Uber y lamentablemente fue violada y decidió mostrar su caso en lo que es redes sociales y la compañía le dijo, bueno, nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que se resuelva el caso, pero lamentablemente María Claudia ya fue agredida y uno se supone que está en estas aplicaciones de taxi porque siente que es más seguro, se supone que uno está pagando un poco más para que te lleven a tu lugar tranquilamente. Y entonces ya no sabes los procesos que hacen para seleccionar gente. Antes, por ejemplo, tenían que pasar por antecedentes penales, judiciales y policiales para poder bajar la aplicación y ser taxista, y así estaban haciendo filtros. Y ahora, por la guerra de aplicaciones, para que la gente descargue la suya, realmente ya no filtran a personas y lamentablemente tienes este psicópata que sin ningún problema y sin sangre en la cara dijo que sí había violado a la chica y bueno, pues. Mira, acá tengo, no son tampoco opiniones divididas, sino que, digamos, yo quiero explicar un poco cómo, por lo menos desde mi punto de vista, cómo es que funciona toda esta cosa. El problema, para si es que hay gente que no es de Perú y que está escuchando el episodio de hoy, lamentablemente en el Perú existe un taxi que es registrado, un taxi oficial, un taxi que si tú quieres formar parte de esa legalidad tienes que irte a escribir a la dirección correspondiente de la municipalidad, del distrito donde tú vas a operar, pero lamentablemente ser legal no te suma nada, o sea, no tienes ningún beneficio, más bien tienes que gastar un montón de plata, los trámites, etcétera, etcétera, pero al final tú no vas a tener ni siquiera ninguna preferencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí lo que impera en el Perú es el taxi ilegal, es decir, que tú puedes sacar un cartelito, un casquete que diga taxi, lo pones encima de tu carro o el cartelito lo pegas en tu parabrisas y puedes empezar a hacer taxi sin ningún problema. Obviamente te puede parar la policía, etcétera, etcétera, pero como son tantos los taxistas ilegales, es muy raro que te paren o que te puedan chapar haciendo el taxi ilegal. Eso es uno. Entonces, cuando aparecen el tema, cuando aparecen las aplicaciones hace unos cuantos años ya aquí en el Perú, digamos que era como una especie de halo de esperanza para los usuarios del taxi. ¿Por qué? Porque como la aplicación, para que te puedan dar de alta, como bien decía Gaby, tenías que pasar por un montón de fases y una de ellas era, por ejemplo, revisar tus, que no tengas papeletas, que estés con el SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que esté al día. Inclusive había examen psicológico para ver cómo podrías estar. Claro, claro, no. A lo que me refiero es que desde el punto de vista de lo legal, digamos, por ahí te aseguraban de, digamos, si es que tú un carro de la calle, tú te podías subir un carro desartalado, un carro que estuviera botando aceite, un carro que contamine mucho, desde ese punto de vista las aplicaciones te podían asegurar de que en teoría tú podías subir un carro de mejores condiciones, que no iba a tener, que iba a tener su placa en orden, que iba a tener la licencia de circulación o de repente permiso, que iba a tener seguro, que iba a tener etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí. Eso es uno. Por el otro lado, como tú bien dices, Javi, tenías la cuestión de los procesos. Como en los primeros años, el tema de la seguridad también fue lo primero que falló. Hubo un tema de empezar a competir entre todas las aplicaciones sobre quién te podía brindar mejores sistemas de seguridad. Entonces, lo que empezaron a hacer todas fue, por ejemplo, en el caso de ver el tema de los antecedentes penales, tercerizarlo, que otra empresa O sea, para que no hubiera ningún tipo de parcialidad, si se pudiera decir, que otra empresa fuera la que se encargara de hacer el examen psicológico, otra empresa se encargara de hacer la verificación de los antecedentes penales, otra empresa se encargara de hacer el examen psicológico y así. Ahora, yo particularmente, y eso te lo digo con la mano en el corazón, yo no creo que las empresas así de porrazo hayan dejado de hacer los exámenes. Lo que yo creo es que, lamentablemente, deben haber malos trabajadores que se saltean esos pasos al momento de hacer las afiliaciones por los motivos que tú has expuesto hace un rato, por el tema de la competencia y qué sé yo. Eso es uno. Lo otro es que también tú puedes tener el mejor sistema del mundo, puedes haber planeado un modelo de negocio de este tipo y está todo muy bien medido, pero lamentablemente el factor humano a veces es el que fría todo. Entonces, tú puedes tener una persona que esté con sus papeles en regla, que haya pasado su examen psicológico, que esté todo ok. Y de repente es un psicópata que está, que ha podido pasar los exámenes sin que nadie se dé cuenta. O de repente es una persona que ha llegado a su punto máximo de tolerancia y un día explotó y se le ocurrió hacer una barrabasada. Lamentablemente pasa eso. No me estoy poniendo necesariamente del lado de los taxis, pero lo que pasa es que eso también son cosas que nosotros como usuarios tenemos que comprender. Por otro lado, la ley, como pasa en muchas otras ciudades del mundo, la ley no contempla todavía este tipo de negocios que están basados en la tecnología. Justamente con respecto a los términos y condiciones de muchas de las aplicaciones de taxi es que exime a la compañía de cualquier cosa que te pase en el taxi. Te dan una compensación de, si no me equivoco, unos $50 algunas aplicaciones, pero las aplicaciones son como un tercero que te asocia entre el taxista y tú y la necesidad que tengas de desplazarte. Es que lo que pasa es que ese es el modelo de negocio. O sea, la aplicación es el facilitador entre el que tiene el carro que va del punto A a B hacia alguien que quiere ir del punto A a B. Ese es el modelo de negocios, más allá de que esté bien o mal. Entonces, ahí es donde viene el vacío. Porque si tú quieres darle seguridad y quieres que esa empresa sea la responsable, tú tienes que imaginarte una legislación que contemple esa figura, pero que encuentre responsabilidad en alguno de los actores y la responsabilidad que supuestamente quiere el usuario, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que la mayoría de gente ha asumido que estas aplicaciones son como remis, que son compañías específicas que se encargan de contactar taxistas, contratarlos, ver que hagan todos los procesos. Y si por A o B te pasa algo, ellos son completamente responsables. Entonces, claro, es que en las aplicaciones, formalmente, porque así es, formalmente el conductor no es empleado de la empresa que da la aplicación. Entonces, si tú viéndolo simplemente desde ese punto de vista, la empresa está en todo su derecho de decir, oye, pero él no es empleado mío. O sea, ¿me entiendes? Por eso te digo, el problema es legal en el sentido de que hay un vacío si es que tú quieres decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a dotar de seguridad a este modelo de negocio. El problema es que, por ejemplo, hay un par de proyectos de ley en el Congreso que ¿qué cosa es lo que quieren hacer? Quieren convertir a estas aplicaciones en servicios de taxi tradicionales, es decir, que tengan base, que tengan una flota controlada, que tengan como si fuera un taxi satelital de hace algunos años, un taxi seguro, solo que funcione con aplicación. Ahora, algunas personas dicen, ya, sí, perfecto, que sea así. Pero yo también digo, no, porque su modelo de negocio no es eso. Y justamente lo que los diferencia de los otros, de las otras empresas, es que funcione de esa otra forma. Entonces, hay que buscar alguna otra manera de poderle dotar de mucha mayor seguridad tanto al pasajero como al conductor, porque también hay conductores que son agredidos. Y por otro lado, hay una cosa que todas las personas que son agredidas siempre reclaman en redes sociales, que es el tema de que siempre dicen, me comuniqué con la aplicación, le exigí que me diera los datos del conductor y se negaron. Y me dicen que no. Y me dicen que no, y yo he tenido que ver la placa, tomarle foto a su DNI para denunciarlo. Pero yo entiendo que obviamente las personas saben que si ellos tienen esos datos y que hacen las denuncias a través de redes sociales, probablemente su caso se vea mucho más rápido y probablemente tengas mayor impacto en cuanto a tu denuncia. Pero si nos ponemos desde el punto de vista de la empresa, la empresa también, o sea, si la empresa te dice que es muy escrupulosa en el cuidado de los datos de los datos de los usuarios, también lo tiene que ser en el caso de los datos de los conductores. Porque, o sea, no te puede dar alegremente porque, o sea, efectivamente, de repente, lamentablemente, tuviste un incidente violento con un conductor, pero no porque tú lo pides como usuario, ellos se lo pueden dar, porque de repente puede pasar que sea una persona desequilibrada que le quiera hacer algún problema al conductor. Por eso es que las empresas siempre ahí dicen que ellos van a dar esos datos siempre y cuando haya una orden de la autoridad. Una denuncia policial. Y no se lo van a dar al usuario, se lo van a dar a la policía, se lo van a dar a la justicia, para que ellos ya vean qué hacen con los datos. ¿Por qué? Porque eso también es cuidado del dato personal. El dato personal no solamente es importante para el usuario, también se tiene que cuidar el dato personal del conductor. Eso es algo que también nos está costando a nosotros entender. Y ojo, no me estoy poniendo nuevamente del lado de las empresas de las apps de taxis, sino que estoy tratando de explicarles cómo es que funciona la cosa, porque también es importante que nosotros entendamos cómo funciona completamente todo este tema para, nuevamente, como les digo, poder tratar de imaginarnos o de inventar o de crear alguna ley que pueda funcionar correctamente y que pueda realmente sancionar a quienes nos hacen daño y que pueda ser responsable a quienes tengan que ser responsables. Yo pienso que las aplicaciones deberían tener un botón de pánico en ambos sentidos, desde el usuario y también del taxista. Como bien dices, yo tenía, por ejemplo, varios conocidos que hacían taxi para ganar un dinero mientras estaban libres. Y uno decía que se subió una señora ya mayor a su taxi, la saludó y todo, y ella estaba de muy mal humor. Y comenzó a insultarle, comenzó a gritarle todo, y el pobre se tuvo que callar todo, llegarle al destino, y justo cerca ya del lugar de destino, la señora comienza a gritar, ¡ay, me ha querido agredir, me ha querido eso! Y era como, ni siquiera estaba cerca, ¿no? Y la señora se ha bajado antes, ha cancelado y ha comenzado a denunciarlo a él, diciendo que le iba a agredir, que le había agredido, que la ha intentado violar y más cosas porque la señora se le dio, y en este caso la señora no estaba en sus cabales, ¿no? Entonces, desde parte del taxista, en algunas aplicaciones, cuando terminas la carrera, recién te sale el botón de ¿estuvo bien la carrera? ¿Estuvo bien el pasajero? ¿Sí o no? Creo que es algo muy tarde. Porque si, por ejemplo, en este caso hay una agresión o algo, ¿a quién me contacto? O sea, si me contacto yo con la empresa como taxista para poder decir, oye, ¿sabes qué? La persona me quiere agredir. O lo que pasa mucho a los taxistas es el robo, la inseguridad. ¿Cómo puedo hacer para quién me ampara cuando me roben algo o un mismo pasajero, a veces también de parte de ellos, hay gente que va, se sube y lo encañona, ¿no? Le roban las cosas. Entonces, no hay un botón de... Ahora, yo te cuento, mira, hace muchos años cuando recién apareció Easy Taxi, que fue una de las primeras, en ese que apareció Easy Taxi, apareció otra más, que ahorita no recuerdo cuál era, por ejemplo, estuvo funcionando una aplicación que se llamaba OM, ¿ya? Que era OHMMM, una cosa así. Así se llamaba. Yo lo estuve probando porque justo me pasaron la voz. Lo estuve probando. ¿Cuál era el diferencial? Que eso es lo que se ha perdido también entre todas las aplicaciones. ¿Cuál era el diferencial de esta aplicación? Que tú tenías que ir con el celular durante la carrera y tú, la idea, lo que ellos te vendían era que tú tuvieras una carrera relajada. Por eso era el OM de OM. ¿Me entiendes? Como si estuvieras haciendo meditación. Entonces, la idea era que tú vayas calificando a tu conductor durante la carrera. Entonces, tenías la aplicación y decías, está yendo muy rápido, marcabas. Se está pasando las luces rojas, marcabas. Grita a los otros conductores, marcabas. Entonces, tú lo ibas calificando durante la carrera. Tú ibas marcando las incidencias. Lamentablemente, como muchas otras aplicaciones que han salido de todos estos años, duró muy poquito y terminó desapareciendo, creo yo, porque ya nunca más volví a hablar de ellos. Pero, bueno, ya para ir cerrando este tema, invitemos pues nuevamente a nuestros amigos que nos están escuchando en este episodio para que nos cuenten cuáles son primero, si han tenido algunos episodios buenos o malos utilizando aplicaciones de taxi, que nos cuenten a través de nuestras redes sociales qué cosas es lo que les ha pasado, cuáles han sido estas anécdotas buenas o malas, y también que nos den algunas sugerencias de cómo creen ellos que podría ser una buena legislación que permita seguridad tanto para el conductor como para el usuario y que pueda brindar algún tipo de seguridad adicional y responsabilidad en quien ustedes consideren que deba tenerla. Esto es Doble Check. Ahora vamos a arrancar con el segmento de las reseñas 3x3, pero recontra rápido antes de volar el tiempo porque no queremos llegar a hacer un episodio tan largo como el primero de la segunda temporada, que fue el 19, el de la semana pasada. Casi como una película. Yo quiero empezar, en realidad, todavía estoy probando algunas cosas, pero quería hablarles de un equipo que había probado durante el tiempo de receso del podcast, que es el, no sé si lo llegué a comentar la temporada pasada, ya estoy viejito, me estoy olvidando las cosas, el G7 ThinQ de LG. Me parece que conté que lo estaba probando, pero no creo que llegué a ser No había 3x3, pero sí que te lo habían dado de préstamo. Y por si acaso LG, a mí no me lo has prestado aún. Bueno, en realidad, para hacerla rápida, tres cosas que me han gustado mucho de este equipo. Uno, que para la gente que está preocupada por el tema de audio, es un equipo espectacular. Primero, que tiene este tema, este sistema de bajos. El tema es que, si bien tiene un solo parlante, utiliza mucho de la parte interna del equipo como un gran buffer. Entonces, si tú pones el equipo con la pantalla hacia arriba y estás reproduciendo audio, ya sea mientras ves un video o mientras estás escuchando música, va a aprovechar la superficie plana y va a empezar a retumbar y va a aumentar el volumen, cosa que para los que están siguiendo el tema de la música es muy interesante. Y además, otra cosa de las que me gusta para, bueno, nosotros que hacemos contenido audiovisual, los LG, como siempre, son unos teléfonos muy amigables para quienes quieren hacer contenido audiovisual, para quienes quieren hacer sus primeros blogs, etcétera, etcétera. Además de tener buenas cámaras y qué sé yo, es compatible con casi todos los equipos externos que tú le puedas poner, micrófonos, pecheros, de barra, lo que quieras. Lo soporta incluso en el software de grabación de audio, te permite configurar si es que es un micrófono externo, etcétera, etcétera. Es muy, muy, muy versátil. Y lo tercero que me ha gustado mucho del equipo es, en realidad, la pantalla. Yo sé que para muchos el G tiene los colores un poco lavados, la pantalla nunca ha sido muy brillante, qué sé yo, pero particularmente a mí me gustó. Lo que ofrece me parece muy eficiente para la reproducción de fotos, de videos, de contenido en streaming, etcétera, etcétera. Y lo que no me gustó, primero, que le ha seguido reduciendo con el paso de los años el gran angular, que para mí era uno de los grandes atractivos de esta cámara, del super gran angular que tuvo el G5. En el G6 lo recortaron un poquito más y ahora en el G7 lo vuelven a recortar. Igual sirve para quienes estamos o nos gusta tomar fotos en donde no se corten las imágenes, las fachadas, los monumentos, etcétera, etcétera. Todavía te da ese gran angular, pero no es tan amplio como antes y eso todavía se extraña. Otra cosa que no me gustó, bueno, en la batería sigue todavía siendo el punto débil de LG, el tema de la batería se drena muy rápido, sobre todo cuando lo exiges mucho desde el punto de vista de la multimedia. Y otra cosa que no me gustó del equipo es, bueno, en realidad también la cámara delantera, que antes en otros equipos, en la cámara delantera había muchas más cosas por aprovechar. Ahora me parece que está muy limitado. Y aún así es un equipo que es eficiente y va bien con el tema de las cámaras, pero me parece que pudo haber sido mejor para entrar en mucho mayor competencia con los otros fabricantes. Ahora, Gabriela, cuéntanos tú qué equipo estás probando o has probado que quieres traer a este 3x3. Bueno, todavía lo estoy probando porque aún recién he comenzado esta semana a manejarlo. Estoy probando el Samsung Galaxy Note 9. El último equipo que sacó la compañía surcoreana. Bien, cosas que me gustan del equipo. Uno, siempre me han gustado las pantallas de Samsung. Me gustan los colores. Estos equipos tienen compatibilidad con HDR. Entonces, contenido en Netflix, contenido en YouTube, contenido que tú mismo grabes y en 4K se ve hermoso. Me encantan los colores. Y hace poco DisplayMate sacó una nota diciendo justamente que la Galaxy Note 9 tiene la mejor pantalla del mercado en cuanto a smartphones. Entonces, realmente ver contenido en ese panel es hermoso. Segunda cosa que me gusta, el tratamiento de la cámara frontal, la de selfies, creo que ha mejorado mucho, sobre todo a la hora de ver el desenfoque de fondos. Sobre todo en eso le ganaba un poco lo que era iPhone. Entonces creo que en este equipo va por muy buen camino. Aún me falta tomar fotos, sobre todo de noche, a ver qué tal es el tratamiento, pero normalmente con la apertura de las cámaras, si no me equivoco, la cámara frontal tiene apertura 1.7, no debería haber problema de que la imagen salga granulosa. Otra cosa que me ha gustado bastante es el aumento de batería a 4.000 mAh, ya que es un equipo tan grande, tener una batería de 4.000 creo que es lo justo y necesario. Aún no le he hecho pruebas de benchmark para ver lo que es qué tanto, en cuántas horas descarga el equipo, pero hasta ahorita me va bien. No lo pongo, eso sí, a la máxima resolución. Ya tocará la prueba con resolución casi 2K, si no me equivoco, es la pantalla. Entonces, por ahora va bien la batería. Vamos a ver cuando comience con los videojuegos y rendimiento más exigente. Tres cosas que no me gustan. El tamaño, lo siento, pero no se me hace práctico que sea tan grande y cuadrado. La línea Note no es de mis favoritas, pero bueno, obviamente no soy mucho el público objetivo. Siguen habiendo aplicaciones preinstaladas de Samsung que ya hay, digamos, en Google. Sobre todo, por ejemplo, en Internet. Creo que es mucho bloatware, que podrían aligerar bastante el equipo. Tercero, la tecnología de carga rápida, que es el Quick Charge 2.0, me parece un poco lenta para lo que podría dar. Me hubiera gustado que llevaran a Quick Charge 3.0, sobre todo por el tamaño de la batería, pero veamos aún las pruebas. Pronto va a venir el equipo a Perú, así que ya les estaremos contando las novedades, los posibles precios y por dónde estarán los equipos siendo vendidos. Esto es Doble Check. Los avisos parroquiales. Ya. En realidad es el mismo aviso parroquial de la semana pasada, del episodio anterior, pero con una pequeña actualización. Habíamos dicho que íbamos a hacer un concurso porque estamos sorteando 5 entradas para el día viernes, el primer día del 12º Más Gamer Festival. O sea, son entradas para el viernes 31 de agosto. Tenemos esas 5 entradas en sorteo en estos momentos. Y el sorteo lo vamos a hacer el día lunes. Este lunes, que es lunes... ¿Dónde está mi calendario? ¿Dónde está mi calendario? ¿Dónde está? Mi calendario está en mayo. Para el lunes 27. Lunes 27, en la noche vamos a hacer el sorteo. Y vamos a tienen que regresar aquí al canal, porque vamos a hacer un pequeño podcast anunciando quiénes son los ganadores. Así que tienen todavía este fin de semana. Recuerden, este podcast lo estamos publicando en la semana. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Maldita sea. En la semana del viernes 23 lo estamos publicando. Entonces, si lo estás escuchando el día de la publicación, tienes viernes 23, sábado. Perdón, viernes 24. Ya me estabas mandando el desvío. Perdón, viernes 24, sábado 25. Domingo 26 y lunes 27 por la tarde para participar. ¿Qué cosa tienes que hacer si quieres ganarte una de estas entradas? Tienes que ir a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/doblecheckpe, todo junto. Ahí vas a encontrar un post en donde están las 5 entraditas, y lo que tienes que hacer es primero darle me gusta a nuestro fanpage, luego darle también me gusta a la publicación donde hemos puesto la foto de las entradas, comentándonos qué temas quisieras que tocáramos, ya no en este episodio número 20, sino en otros episodios del podcast, y compartir ese post en modo público. Entonces, nosotros vamos a hacer el sorteo el lunes 27, y de manera de que antes del viernes, obviamente, te entreguemos tu entrada y que puedas ir a disfrutar de la primera fecha del 12º Más Gamer Festival, que es, que de repente a alguno le puede parecer que no es una fecha muy atractiva, pero en realidad es la mejor, porque normalmente, ya lo ha prometido el amigo Jimmy, que es uno de los organizadores, van a volver a hacer ofertas especiales de alguno de los de las empresas que van a estar participando del festival, y el viernes es un día clave, porque es el día en el que vas a encontrar esas ofertas. Si tú vas el sábado temprano por la mañana o en la tarde, probablemente ya no esté la oferta que habías visto anunciada, así que es un día excelente para ir a comprar esas cosas tan bonitas que suelen ofrecernos en este festival. Y realmente están tirando la casa por la ventana, ya hay ofertas previas para el Mad Gamer Festival. Pueden ingresar a nuestros fanpage como Blog de Notas y como Gabriela Patrón Geek and Chic. Ahí estamos colocando información sobre las ofertas de Funko Pops. También hay, por ejemplo, polos de Zelda, casacas. Peluches, y también hay periféricos, hay combos de teclados con mouse gamers, mousepads, hay un montón de cosas. En realidad es un festival muy bonito para toda la familia. Y finalmente les recordamos que el día sábado, que es sábado primero, vamos a estar nosotros en el festival y vamos a intentar, ojalá que nos salga, hacer un episodio en vivo desde allá. Vamos a estar sorteando cosas para la gente que estén o que esté ahí con nosotros acompañándonos mientras grabamos el episodio en vivo, que lo vamos a transmitir. Y también vamos a estar correteando gente geek a nuestros amigos tecnológicos. Esto es Doble Check. Y bien, no se olviden, nos pueden encontrar en distintas redes sociales y también en distintas aplicaciones. Tenemos iVoox, tenemos también iTunes. Pueden buscarnos en iVoox, YouTube, Spreaker, Tuning, iHeartRadio. También estamos en Spotify, donde nos pueden encontrar como Doble Check, con C y K al final, todo junto, no lo olviden. Y estamos también en Google Podcast para Android. Si utilizas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. Califíquenos, déjenos sus comentarios, sus likes, su amor, su aprecio, que es muy importante para nosotros, nos animan a seguir haciendo más episodios. Y no lo olviden, descarguen los programas con Wi-Fi para que no se acaben sus datos y también para que lo puedan escuchar donde quieran, cuando quieran. Ustedes son los que deciden. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros. Gracias por escucharnos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por dejar los comentarios. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.